Los Barrio Parque, una familia como la de todos, con sus problemas cotidianos, con las pequeñas rencillas y los grandes amores que hacen de la familia argentina un mundo de sorpresas. Franco, Mauricio, Florencia, Mario y todos los demás son Los Barrio Parque, una familia normal. Todos en Cuero Producciones para Radio Nacional Argentina presenta Los Barrio Parque. ¡Ay, Madonna Santa! ¡Vamos que ya está todo listo! ¡Va! ¡Andiamo a la mesa que están los fideos servidos! ¡Va via! ¡Vamos que se enfría! La nena ya está por acá. Por eso son la mía favorita, sí. Florencia. Sentate pronto, dale. Sí, acá. Porque la primera que se sienta a la mesa es la nena. ¡Ay, hola, papucho! ¡Venga! ¡Qué lindo está! Beso. ¡Qué lindo que estás! ¡Otro hoy. Beso! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¿Te cortaste el pelo? Te queda re canchero, sí. Así. ¿Sabes qué? Un día te tengo que arreglar un poquitito esas canas, esas que tenés ahí, papuche. La cana, ma, pero yo nunca me tení, Florencia, pero si vos querés, no sé. Ay, sí, dale, pa, te vas a ser más joven, más piola. Ma, no me va a quedar la cabeza como es el cabeza de casco que le da letra al bobo de tu hermano, papá, el de la cabeza caramelada. Papá, porfi, no ofendas. Llegaste a la mesa, no estoy ofendas, gritando como sí, un loco. Sí. A mí que no me gusta gritar, vos sabés que no me gusta gritar. Sí, llego a la mesa y lo primero que encuentro es que estás ofendiendo a Durán Barba, que es mi amigo personal. Ah. Por favor, no lo ofendas más. Y Mario, okay, si venís, no, sentate acá al lado mío. Ay, gracias, Mauricio. A mí me gusta comer al lado tuyo porque me siento más acompañada. ¿No es cierto, Mauri? Vos sabés, yo a veces la miro a tu amiga, la maruqueña. La miro a la maruqueña y pienso, esta chica es la vicejefa de una de las ciudades más importantes del mundo. ¿Qué te parece, Fader? ¿No es maravilloso? Maravilloso. ¿Sabés que no me parece? ¿Sabés qué me parece cuando la veo? Que un día esta estúpida va a tocar algo y vamos a morir todos como cucaracha, como rata. Tenemos una en la ciudad en manos de retardado mental, Mauricio. Me pongo nervioso. Niño Mauricio, permiso. ¿Le sirvo sus espaguetis? Sí, gracias, Roger. ¿Desea más salsa, niño Mauricio? Sí, poneme un poco más. Cuidado, un poco más. Dale más. Cuidado, niño, que después podría doler la pancita. No hay que abusar, niño. ¡Ma, qué pancita! Semejante grandote pelotazo. Vos, Roquelio, dejá que el señorito se sirva solo, que ya es grande, ¿eh? Pero, papá, dejá que Roger me malcríe un poco, che. Primero se llama Roquelio. Toda la vida te lo dije. No Roger. Y ya te malcrió bastante desde que sos chico. Roquelio, tómatela y dejá al bobo que se arregle solito. ¿Quiere que me retire, niño Mauricio? ¿O precisa algo más? Como usted diga, ¿eh? No, allí está bien, Roger. Puedes retirarte. No puedo creer. No, pero... Y a mí Rogelio nunca me sirvió nada, papá. Nunca, nunca. Siempre me tuve que servir yo solita. ¿Sabés por qué te serví vos sola? ¿Por qué? Porque vos servís, Florencia. Sí. No como otro que no sirven porque son inservibles. Otro... Padre, ya me doy cuenta que estás hablando mal de mí. Es evidente. Es verdad, Mauri. A mí también me pareció que hablaba de vos y no hablaba bien. ¿No es cierto, Mauri? Es cierto, es verdad. Porque mi padre, como la presidenta, me ataca. Y voy a tocar timbre ya mismo. ¿Qué? Voy a tocar timbre de vuelta. Hola, señor. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Vos me hablás a mí? Sí, hola, señor. ¿Usted sabe quién soy yo? Sí, el marmota de Mico. Soy el jefe de gobierno de la ciudad. Y estoy tocando timbre para contarle que todo lo que está mal en la ciudad es por culpa de esa señora. La señora de la Casa Rosada. Esa señora es mala y no me deja hacer todas las cosas buenas que yo quiero hacer. Hasta luego, señor. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Más qué estás haciendo, cabeza de pacarito? ¿Qué hacés con ese timbre? Voy a tocar timbre, toco. ¡Mauricio, no! Hola, estoy tocando timbres para contarle a la gente normal de la ciudad de Buenos Aires, que la presidenta no me deja hacer nada. ¿Desea el niño Mauricio que el timbre se lo toque yo? No hace falta, Roger. Yo lo puedo manejar muy bien. Toco el timbre. ¿Más por qué? Pará un poco. ¿Más por qué en vez de tocar timbre no te toca el culo, Mauricio? Eso. Tremendo grandulón tocando timbre. Estamos tratando de comer. La política de salir a tocar timbres es lo último, pero tipo de lo último en gestión ciudadana. ¿No es cierto, Mauri? Claro es lo que... último. Sí, me imagino. Es lo último. Es lo último. Es lo último. Es lo último. Gestión. En gestión ciudadana. Sí. Claro, claro que es lo último. Y por eso toco timbre. Más deja el timbre. Tocar timbre es darle respuestas a la gente. Es gobernar. Es explicarle a la gente que esta ciudad sería magnífica si la señora ella, señora mala, me dejara hacer todas esas cosas hermosas que yo quiero hacer. ¿Eh? Niño Mauricio, disculpe, sí. ¿Desea que me enrolle los fideos con la cuchara? Sí, por favor, Roger, porque a mí no me sale enrollar, la verdad que es muy complicado. Ay, niño Mauricio, me recuerda tanto a cuando usted era más niño. ¿Quiere que le dé yo? Ay, sí, por favor, Roger, dame, gracias. Bueno, ahí va el avioncito, ¿eh? Viene el avioncito, abra la boca. La boca grandota. Basta, no, basta, basta, basta. Finísima. Terminala, Rogelio, con malcriar al marmota del nene. Te lo digo de verdad. Dejalo que coma solito. Pero es el avioncito, señor Frank. Sí, pero yo no quiero que le haga el avioncito. Que aprenda a comer con su propia manito. Sí, es muy injusto, además, que yo tenga que comer sola. A Mauricio le hagan el avioncito, papá. Este es injusto. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la tonda? Yo también quiero que Roger me haga el avioncito. Debe ser re lindo. ¿No es cierto, Mauri? Sí, sí, es cierto, Mario. Que Roger te haga el avioncito porque es hermoso. Basta, basta, es hermoso. Basta. No hay avioncito para nadie en esta casa. Ya todos los barrios parques somos personas adultas que no necesitan que le hagan el avioncito para comer. Listo. ¿Y el trencito tampoco, señor Franco? No, señor. No, señor, trencito menos que menos. De ninguna manera, Rogelio. Sin trencito y sin avioncito. Y andá a ver, que me parece que el chofer está otra vez con la chica que plancha. Vaya, vía, andá a ver. ¿Necesita que me quede, niño Mauricio? No, gracias, Roger. Puedes retirarte. Muy bien. Ma, ¿puede ser que nadie me haga caso en mi propia casa ni el mayordomo? Sí. Me da pelota que le digo que se vaya, te pregunta vos. ¡Pero cacho, no puede ser que tengamos una sola comida como la gente! ¡Mierda! ¡Me sube la presión! ¡Me va a explotar la vena del cogote! No, papuchi, no digas así. Además, es todo culpa de Mauricio, papá. No nos metas en la misma bolsa. Es él, el que siempre te hace enojar, papucho. Es verdad, ¿eh? Voy a tocar timbre, timbre. No. Toco timbre. Buenos días, señor. Soy el jefe de gobierno de la ciudad y quería decirle una cosa. Me lo voy a tomar con tranquilidad. ¿Qué cosa me quería decir, señor jefe de la ciudad? ¡Timbre! ¡No! Señor. ¿Qué? ¿Usted quiere saber por qué en la ciudad de Buenos Aires faltan tantas cosas por hacer? Me encantaría saber por qué falta todo lo que falta. Pero vos llegás a tocar el timbre ese de nuevo, Mauricio, y yo te meto el timbre por la oreja y te lo saco por la otra oreja y destrolo, te doy un esquiafo y destrolo contra la pared. Perfecto. Entonces sin timbre. Bueno. Padre querido. ¿Qué? Escúchame. Eso, hablemos normalmente. ¡No! ¡Ay, no! Esta ciudad de Buenos Aires es grande, pero podría ser más grande. Podría ser una ciudad enorme. Enorme y más linda. Una ciudad con cosas. Una ciudad con cosas lindas. Cosas que funcionen. Que funcionen bien. ¿Y vos sabés por qué no puedo hacer cosas lindas que funcionen bien? No. ¿Vos querés saber por qué? Sí. Porque no me dejan. Yo llegué con muchas ganas de hacer cosas, pero la maldad, las cosas malas que me hacen, me dejan sin poder hacer cosas buenas. Y vos lo sabés, porque si no me hicieran cosas malas, la ciudad sería una ciudad mejor, una ciudad para vos. Pero no me dejan. ¿Qué te pasa? Ay, Mauri. ¿Qué te pasa? Hermoso Mauricio, qué bien lo dijiste. Me hiciste emocionar, gracias. Mauri. Casi Muchas me gracias. Pongo a llorar, ¿viste? Que casi me pongo a llorar. ¡Está llorando! mundo. ¿No es cierto, Mauri, que casi me pongo a llorar? Basta, pa, vos casi te pones a llorar y yo me estás sangrando por la úlcera que tengo al estómago, porque este zángano me hace comer veneno. Merda venenosa, sorete asesino del veneno, como. Tengo el estómago destruido. Inútil, no hace un corno de nada en vez de hacer algo. Toca timbre. ¡Toca timbre! A los Barrio Parque, ¿sabés cómo nos van a decir, Mauricio? ¿Cómo? ¡Lo toca timbre nos van a decir! Y no somos las familias toca timbre, somos una familia poderosa. Somos la familia que hace negocio. Hacemos cosas, no nos quejamos, mandamos, no lloramos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, papuchi! ¿Qué pasa, papá? Papuchi, ¿qué te pasa? Papá, ¿te duele algo, papá? Papá, no, papá, calmate. No hagas un ACV ni un ataque de nervios, por favor. Ay, es que no encuentro, que no voy a hacer nada. Es que hay donde hay un sifón Drago, que con ese te quería dar por la cabeza. No, más calzones, te amaso, inútil. Corre, salí de acá. Yo sé que sé, señor Franco. ¡Salga de mi vida! Venga, upa, venga, upa, niño Galicia. Venga, upa. Venga, upa, niño. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.